de las autoras, con una de las artistas de video. ¿Cómo se dice? Ahora le vamos a preguntar a Ornella Herrero Fiorucci. Buenas tardes, Ornella. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Ornella, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Y bueno, primero que nada, ¿qué clase o cómo podemos etiquetarte? ¿Viste? Uno quiere tener una etiqueta para cada cosa, para cada persona o para cada artista. ¿Qué es una video instalación y cómo te autodefinís o cómo te percibís, Ornella? Bueno, una videoinstalación está enmarcada dentro de lo que es el arte contemporáneo. Quizás por eso, por ahí no la conocemos tanto, pero existen desde hace bastante tiempo, en realidad, a nivel mundial. Y bueno, y que significa que es una instalación artística. La instalación artística involucra el espacio donde se construye. Es decir, no es tanto como antes la obra tradicional, que es un cuadro que vos lo podés poner en cualquier lado. La instalación artística involucra al espacio. Depende la forma final de la obra en el espacio en que lo armes, digamos. Tiene que ver con la disposición, los tamaños de las paredes, donde hay ventanas, todo esto. Y bueno, y que sea una video instalación significa que el video es como un componente muy importante, cumple un rol muy importante. Muy bien. Pasa por una cuestión, pasa por el video, digamos, el funcionamiento de lo que se propone ahí. ¿Y qué es lo que lleva por el torrente en sus píxeles o en sus bytes de video, esta videoinstalación que se llama Memoria Punzante? ¿Por qué Memoria Punzante o cuál es la materia, Ornella, de la videoinstalación? Bueno, esta idea surge por un proyecto, una convocatoria que había de cultura, que era, teníamos que hacer obras vinculadas a la naturaleza. Y bueno, nos juntamos con Alexander y Lía, que son de dos disciplinas diferentes. Yo soy de audiovisuales, Lía es de expresión corporal y Alexander es artista plástico. Y entonces ya pensamos en hacer algo interdisciplinario desde ahí. Y dentro de lo que fue la búsqueda, dentro de nuestras conversaciones, empezamos a hablar sobre la naturaleza pampeana, qué representaba para nosotros. Pensamos mucho en cómo toda la flora en general acá es bastante agresiva, pincha, seca, tiene la ausencia del agua como parte de su personalidad. Y bueno, entonces elegimos como protagonista a una roseta. Tomá, pero ahí bueno, está. Sí. Que bueno, que tiene esa particularidad, ¿no? Que se engancha a todos lados, que es molesta, que es agresiva, que está en los peores lugares. Pensamos enfocarnos de ese lado, digamos, de la naturaleza pampeana. Muy bueno, la verdad es que no la veía, digo, ¿por qué será punzante la memoria que se muestra en esta videoinstalación? Y ahí está la razón. Y claro, lo que pasa es que ella, Ornella, yo te cuento, porque no soy amigo, pero la conozco, se defiende de esa manera y se hace transportar, viste, que contiene una semillita. Bueno, ojalá fuera más blandita la protagonista de esta videoinstalación. Ornella, así que mencionaste la pasada a Alexander Moreira y a Lía Spain, que son tus compañeros de propuesta. Arrancó a las 8 de la noche, un viernes 6 de mayo. ¿Cómo te sentías en ese momento y qué es lo que esperabas que estuviera pasando en el Museo Verde mientras ustedes están ahí predominando? Yo la verdad que cuando lo cuento la gente se sorprende un poco, porque yo en general me pongo nerviosa, ansiosa y todo, pero el día de la inauguración estuve re tranquila, porque a mí los días que me ponen nerviosa son los días anteriores, cuando hay cuestiones técnicas de enchufe, que anden las cosas y todo funcione. Pero el día de la inauguración ya estaba todo en marcha. Y lo que tuvo en particular es que hubo una performance en vivo, protagonizada por Lía, La Roseta. La Roseta. Ahí estaba haciendo ella misma, hacía su música. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron bien acompañadas? Digo, fue la familia, seguro, fue alguna amiga. ¿Y quién más? ¿Había gente, Ornella? Sí, un montón de gente. Pudieron ir cursos del CREAR, del profesorado de la Tecnicatura, bueno, de todos los ambientes, ¿no? Porque también cada persona trae también sus grupos de amistades, de trabajo, de vida privada y todo eso. Y estuvo bueno porque hubo mucha gente joven y también mucha gente del arte tradicional o más histórico de acá, y eso estuvo muy interesante ver el punto de vista. Muy bien, muy bien. Ese acompañamiento entre colegues está muy bueno. Es parte también de la tradición pampeña, ¿no? De acompañarse o de ir a chusmear la obra de los otros. Ornella, ¿y vos tenías ya te había tocado, ya habías estado exponiendo, ya cuál es tu trayectoria? ¿Nos contás? Yo acá en Santa Rosa, la única trayectoria que tengo así sería en el CMC, una exposición fotográfica de digital intervenida, y fue en el 2010, y después me fui a La Plata a vivir, y lo más parecido que tuve fue bioinstalación, justamente, que hice mi tesis. Mi tesis fue una bioinstalación y la presenté en varios lugares allá. Muy bien. En la facultad y en un festival. Muy bien, Ornella, vemos ahí que también las propuestas audiovisuales y artísticas, por decir de alguna manera simplona, que de las que haces mención, o las personas incluso con las que te involucras, Ornella, parece que tienen la cuestión ambiental entre ceja y ceja, o por lo menos en el corazón, parece, Ornella. ¿Esto es así? Sí, yo creo que sí. Es una de las grandes preocupaciones y un tema que tenemos que abordar periódicamente, así que está muy bien que esto así sea. Y yo me quedé reintrigado. Me parece que me voy a tener que ir a dar una vuelta por el Museo Verde. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de ver la videoinstalación que muestra a la Rosetta como protagonista? La muestra está hasta el 12 de junio. Pero te tengo una novedad. A ver. Si no, me permitieron decirla. El 12 de junio vamos a repetir la instancia de performance. Ah, va a haber una performance. Vamos a hacer un evento nuevamente. En la jornada previa a que sea la clausura de esta videoinstalación, va a repetirse la propuesta inaugural, digamos. Va a estar la Lía Spain ahí. Alexander Moreira también se presenta de cuerpo, va a estar de cuerpo presente. Ahí, Ornella. Seguramente. Sí, pero a él no le gusta mucho ser protagonista. Se queda ahí a un costado y te manda al frente. Claro, a vos también. Y a Lía. Bueno, son un poco más las más desfachatadas, suponemos, Ornella, pero esto sin ánimo de ofrecer ninguna novedad, seguramente. Ornella, che, te estamos muy agradecidos por este rato y me imagino que esto puede llegarle a estar pinchando de alguna manera la curiosidad a alguna persona en nuestra audiencia. Seguramente nos vamos a encontrar ahí en el Museo Verde. ¿Cómo te trató el Verde y el personal, la gente de cultura? ¿Qué onda? ¿Renegaron mucho? Más o menos, nada, pero estuvo bueno. Sí, a mí me gustó porque la gente que trabaja ahí nos apoyó mucho, así que estuvo bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Ornella, mucho éxito y vamos adelante con las propuestas que vayan surgiendo de tu autoría y de los compañeros también. Lo queremos contar porque hay muchos apetitos para saciar, Ornella, y supongo que esta videoinstalación puede llegar a ser parte de un platillo para estos días que están tan espectaculares para salir a recorrer. No sé si te quedó algo más, querés aprovechar el micrófono a tu disposición para mandar un saludo, un cariño o un agradecimiento, lo que te parezca. Desde ya, muchas gracias, Ornella. Bueno, no, muchas gracias. No se me ocurre, no estuve preparada para esto, bueno. Para el agradecimiento. Le agradezco a ustedes. Bueno, bueno. Y nosotros a vos, que tengas buena jornada y éxito. Bueno, muchas gracias, igualmente. Chau, chau.